From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se teme que ahora sean al menos 500 las personas que murieron en el gran atentado suicida con bomba que tuvo lugar el martes en el norte de Irak. La cifra inicial de 250 muertos ya había convertido este ataque en el más letal de la guerra de Irak. Trabajadores de rescate continúan sacando cuerpos de entre los escombros de más de 30 edificios derrumbados, entre los que se encuentran varias casas. Los atentados fueron dirigidos contra un área kurda que alberga a seguidores de la religión yazidi. Tres camiones que contenían 2 toneladas de explosivos detonaron casi simultáneamente. En Perú, al menos 300 personas murieron y otras 827 resultaron heridas en un terremoto cerca de la costa central de Perú. Las ciudades más damnificadas fueron Ica y Pisco, en el suroeste del país. Irán está haciendo caso omiso a la promesa del gobierno de Bush de calificar a la Guardia Revolucionaria iraní de grupo terrorista. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que la fuerza iraní seguirá creciendo en tamaño y preparándose para responder en caso de un ataque estadounidense. El Washington Post informa que los aliados europeos y árabes están alarmados con la nueva política del gobierno. Los críticos en Irán han sostenido desde hace tiempo que las acciones unilaterales de Estados Unidos están fortaleciendo el control del gobierno iraní al tiempo que aíslan a los activistas a favor de la democracia. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que la medida está justificada. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo: Ahora tienen tentáculos dentro de una variada gama de actividades, dentro de actividades empresariales, actividades bancarias. Todos sabemos que ellos apoyan a esos grupos que persiguen a nuestros soldados en Irak. También hemos hablado sobre el suministro de armas al Talibán en Afganistán y también han habido muchos informes sobre sus vínculos con Hezbollah y otras organizaciones terroristas. Una de las mayores organizaciones benéficas internacionales del mundo anunció que dejará de aceptar millones de dólares en ayuda alimentaria proveniente de Estados Unidos debido a su preocupación de que los métodos estadounidenses estén haciendo más mal que bien. Care International dice que los esfuerzos se ven dificultados por las exigencias estadounidenses con respecto a la ayuda alimentaria monetizada. En lugar de ir directamente a las comunidades necesitadas, los granos estadounidenses son enviados con la condición de que las organizaciones benéficas los vendan en el mercado local y luego utilicen las ganancias para sus actividades. CARE dice que el programa es ineficiente y consiste en el envío de alimento a aquellos que pueden pagarlo y no a aquellos que realmente lo necesitan. El programa estadounidense también ha sido criticado por impedir que los productores locales compitan con los precios subsidiados de Estados Unidos. Varios funcionarios de CARE que participan en el programa estadounidense criticaron esta práctica. El empleado de CARE, George Odo, dijo: Si alguien quiere ayudarte, no deberían hacerlo mediante la destrucción de aquello que está intentando fomentar. Documentos publicados recientemente indican que el gobierno pakistaní le proporcionó apoyo militar al Talibán en los años previos a los atentados del 11 de septiembre. Según el Archivo de Seguridad Nacional, Pakistán envió armas y soldados a Afganistán para luchar junto al Talibán. En otras noticias de Pakistán, el New York Times informa que el gobierno de Bush está presionando al general Pervez Musharraf para que comparta el poder con su principal rival. Se informó que al gobierno le preocupa que la presión popular obligue a Musharraf a renunciar. Se dice que funcionarios de la Casa Blanca le pidieron a Musharraf que comparta el poder con la ex primera ministra Benazir Bhutto. En Sudán, funcionarios de la ONU dicen que el gobierno sudanés aceptó permitir que un líder rebelde de Darfur, que se encuentra enfermo, viaje a Kenia para recibir tratamiento médico. Suleiman Jamus era el coordinador humanitario del Ejército de Liberación de Sudán cuando fue arrestado hace más de un año. Desde entonces ha estado recluido en una base de la ONU. En otras noticias de Darfur, los países de la Unión Africana han comenzado a prometer un cierto número de soldados para formar una fuerza de paz conjunta con la ONU. El representante especial conjunto de la Unión Africana y la ONU, Rodolphe Adada, dijo: Muchos países africanos están listos para aportar soldados y los números que prometen son muy elevados, pero deben cumplir con las normas de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, hasta el momento no podemos decir cuánto tiempo llevará. De todos modos, los países que estén dispuestos a aportar soldados tienen tiempo hasta el 30 de este mes para comprometerse. La jueza de un tribunal de distrito de Estados Unidos rechazó el último intento de la gigante petrolera Chevron de evitar un juicio por su supuesta participación en ataques contra pobladores de Nigeria. 9 demandantes nigerianos acusan a Chevron de reclutar y abastecer a las fuerzas militares nigerianas implicadas en el asesinato de manifestantes. Chevron también es acusada de complicidad en un ataque contra 2 pueblos en el que murieron 4 personas. El martes, la jueza Susan Nielsen dijo que el caso debería proceder en base a pruebas que señalan vínculos directos con funcionarios de Chevron. Una agencia de viajes por Internet se convirtió en la primera empresa de este rubro en ser multada por violar el embargo de Estados Unidos a Cuba. Travelocity.com pagó una multa de más de $180,000 por reservar vuelos entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Bush aprobó medidas que ampliarán enormemente las capacidades de espionaje de la Oficina de Aplicación de la Ley y de otros organismos. Un nuevo programa permitirá a funcionarios estatales y locales ver datos de sensores satelitales y aéreos que pueden penetrar nubes, edificios y establecimientos subterráneos. La mayoría de la tecnología de vigilancia había estado anteriormente limitada a la vigilancia en el extranjero. Grupos defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación. Kate Martin, del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, denominó al programa el Gran Hermano en el Cielo y agregó: están colocando los ladrillos uno a uno para construir un Estado policial. En materia militar, un nuevo informe del Pentágono indica que los suicidios en el ejército registraron el índice más alto en 26 años. Al menos 99 miembros del servicio se quitaron la vida el año pasado. Más de un 25% se suicidó mientras desempeñaba funciones en Irak y Afganistán. Un gran jurado decidió no acusar a un soldado que reconoció haberle pegado a un amigo para que le disparara en una pierna y así poder evitar volver a ser desplegado en Irak. El soldado Jonathan Aponte pagó $500 para que le dispararan el día que debía presentarse para cumplir tareas. A pesar de que Aponte no fue acusado, su esposa y el hombre que le disparó fueron acusados por su participación en el incidente. Documentos publicados recientemente demuestran que Donald Rumsfeld renunció como secretario de Defensa antes de lo que se había anunciado públicamente. El alejamiento de Rumsfeld fue anunciado un día después de la victoria demócrata en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2006. Pero su renuncia fue de hecho presentada un día antes de la votación. La demora habría enfurecido a algunos legisladores republicanos que creían que sus probabilidades de ser electos hubieran aumentado si los votantes se hubieran enterado de la renuncia de Rumsfeld. En Washington, D.C., funcionarios de la ciudad amenazaron con imponer una multa de $10,000 al grupo contra la guerra ANSWER a menos que retire los pósters que promocionan una próxima marcha por la paz. Cientos de pósters amarillos fueron colocados en la ciudad anunciando la marcha que tendrá lugar el 15 de septiembre. La protesta está planeada para que coincida con la publicación de un informe del Pentágono sobre el llamado aumento de soldados en Irak. Funcionarios de Washington, D.C. dicen que los pósters son ilegales porque no cumplen con las normas de la ciudad sobre el uso de adhesivos. ANSWER dice que la amenaza de multa es una acción política que pretende silenciar la marcha. Y la CIA apareció en una lista de grupos que editaron artículos de la popular enciclopedia en Internet, Wikipedia. Según Wikipedia Scanner, un usuario que se registró desde el dominio en Internet de la CIA realizó ediciones al artículo del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. También se descubrió a la polémica empresa de máquinas de votación electrónica Diebold realizar cambios. En 2005, una computadora de Diebold fue utilizada para eliminar párrafos que describían al director ejecutivo Walden O'Dell como un importante recaudador de fondos de la campaña del presidente Bush. También se eliminaron párrafos e hipervínculos que hacían referencia al fraude electoral en las elecciones de 2000.